cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar Salomé. Es una película épica bíblica realizada en 1953, de 103 minutos de duración y filmada en Technicolor, siendo la última producción de la productora Bedford Corporation de Rita Hayworth, producida por Rita Hayworth y Woody Adler, para ser distribuida por Columbia Pictures. Fue dirigida por William Dieterle, sobre un guión de Harry Kleiner basado en la historia que preparó conjuntamente con Jesse Lasky Jr. La fotografía fue tarea de Charles Lange y estuvo a cargo del montaje Viola Lawrence. La música fue compuesta por George Dunier, siendo autor de la parte del baile de la danza de los siete velos, Daniele Anfiteatros, otro de los grandes músicos norteamericanos. Y de esta coreografía se encargó Valerie Bettis, siendo Jean-Louis el responsable del vestuario de Rita Hayworth. Fueron sus principales intérpretes Rita Hayworth como Salomé, Stewart Granger como Claudio, Charles Laughton como Herodes II, Judy Anderson como Herodías, Alan Bader como Juan el Bautista y Cedric Hardwicke como Tiberio César, acompañados por Basil Sidney, Arnold Moss y Maurice Swart. Y no acreditados participaron Bruce Cameron, John Cranford, Henry Escalante, Ralph Moody, Rick Reason, Mickey Simpson, Robert Warwick, Stanley Waxman, John Good y Carleton Young. Salomé es expulsada de Roma, a pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en dicha ciudad, por el César, considerada bárbara, al pretender casarse con un noble romano, que es su sobrino Marcelo, lo que César prohíbe, y viajará escoltada de regreso a Galilea, junto con el nuevo gobernador de Judea, Poncio Pilatos. El rey Herodes Antipas de Galilea es su padrastro, y la reina Herodías, su madre, que han sido condenados por el profeta Juan el Bautista por vivir en adulterio. A Herodías le molesta dicha denuncia de vivir con el hermano de su ex marido, tildándola de adúltera, y a Herodes no le cae bien que Juan el Bautista condene su gobierno, pero teme una muerte lenta y agonizante que sufrió su padre después de haber ordenado matar a todos los primogénitos cuando nació el Mesías. Herodes II cree que Juan el Bautista es el Mesías. Como Marcelo no se preocupó de protestar el decreto de César, ella se propone que nunca amará a otro romano. En el barco, Salomé se encuentra con Claudio, un soldado romano asignado al palacio de Herodes, que en vez de agua potable como quería le trae agua de mar para que se bañe a bordo del barco, por lo que se enoja y él la interrumpe besándola y ella lo cachetea. La reina Herodías recibe cálidamente a su hija cuando llega al palacio y Herodes II demuestra intenciones lujuriosas hacia ella al verla tan bonita. Herodías, atrapada en un matrimonio sin amor, consulta con su asesor para preservar el trono para su hija, quien le comenta que el rey puede efectivizar su deseo propio sobre ella. Salomé asiste a escuchar hablar a Juan el Bautista, y revela su identidad al hablar con él, y la salva de la multitud indignada, calmándolos. Regresa molesta por lo que ha pasado y luego seduce a Claudio, besándolo para que arreste a Juan el Bautista para evitar la muerte de su madre como adúltera. Claudio rechaza su pedido y se va muy resentida. Herodes decide arrestar a Juan el Bautista por traición, pero en realidad es para protegerlo de su esposa. Salomé se entera de que el profeta ha sido arrestado y piensa que Claudio lo hizo por ella y se disculpa por su comportamiento de la noche anterior. Claudio, enterado de ello, le pide a Herodes Antipas que lo libere, pero al no lograr persuadirle, se va a Jerusalén a caballo para lograr su liberación. Herodes le obsequia un collar a la princesa Salomé para tratar de tener sexo con ella, y lo rechaza, recordándole que su esposa es su madre. Claudio se encuentra con Poncio Pilatos en Jerusalén, pero se niega a liberar al Bautista porque predica contra Roma y le prohíbe que regrese a Galilea, pero no lo arresta por su amistad. Claudio se entera sobre un hacedor de milagros en Belén y viaja para ver al profeta. Luego regresa al palacio, donde Salomé corre a saludarlo con un abrazo lloroso porque teme que su padrastro acepte los deseos de su madre de matar al Bautista, y no baila por no entregar su voluntad al rey. Claudio lleva a Salomé a la celda de Juan el Bautista, donde le comenta sobre el hacedor de milagros en presencia de ella. Salomé está enamorada de Claudio, que se convierte al cristianismo y decide ayudarlo, y se apresuran a tratar de salvar la vida de Juan el Bautista. Claudio saca a Juan el Bautista de su celda, pero es enfrentado por los guardias del palacio. Salomé baila para el rey un baile salvaje y encantador, y se va quitando velos de su vestimenta, pensando que esto complacerá al rey, para luego pedirle que libere al Bautista. Pero mientras baila, Herodes le dice a Herodías que él haría cualquier cosa por ella, porque le gusta mucho el baile. Herodías le pide que mate a Juan el Bautista, por lo que es decapitado antes de que Salomé termine su baile. Horrorizada, ella renuncia a su madre, quien planeó y ordenó la ejecución, y también se convertirá al cristianismo y se va con Claudio. La última escena muestra a Salomé y Claudio escuchando a Jesús de Nazaret pronunciando el Sermón del Monte. Salomé se estrenó el 24 de marzo de 1953 en los Estados Unidos y en la Argentina el 15 de abril de 1953. En los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta producción norteamericana, última de la productora de Rita Hayworth, que se llamó Salomé.